su palabra es lo que vale, su palabra es la de todas las demás. Canta, la esperanza canta y con el tiempo, la tristeza cambia como cambia el aguacero. Pero abraza al que con empeño alza sus alas en el viento estrellada. Mi mayor sueño, poderle regalar una casa a mis suegros, colocar una miscelánea en mi casa. Me gustaría montar un local de ropa, terminar de pagar mi casa, darle una mejor educación a mis hijos. Yo quisiera tener una panadería. Poner un local que uno se defienda ya. Sacar mis hijas adelante en el estudio. Esa sería mi felicidad, verlas algún día que se les cumpla el sueño. Y ya. Muy bien, después de esta bonita canción que además de lo bien compuesta que está, nos trae testimonios de muchas mujeres, de muchas experiencias que han vivido. Es importante pues el señalar la riqueza que tiene esta canción en ese sentido. Y muy bien, estamos entonces por empezar nuestro segmento Manos a la Obra, donde contaremos con la presencia de Elizabeth Baca, quien nos va a comentar sobre su emprendimiento de productos de bambú S. Ella en pocos momentos estará con nosotros acá en cabina y nos va a comentar un poco acerca de su emprendimiento y de dónde también podemos encontrarla para poder acceder a sus productos hechos de bambú. Y después de ello estaremos con nuestro segmento La Casa de la Música, donde nos acompañará Imaizara Manzanillas, quien nos va a hablar un poco sobre su carrera y sobre su vida artística. Muy bien, entonces con ello vamos a empezar el segmento Manos a la Obra, ¿sí? Y pues antes de presentar a nuestra invitada, vamos con el intro del segmento Manos a la Obra. En este momento, ellos nos cuentan lo que se atreven a hacer. Porque ellos dicen, ¡manos a la obra! ¡Manos a la obra! Muy bien, como lo habíamos anunciado ya, nos encontramos con Elizabeth Baca, quien nos va a comentar un poco sobre su emprendimiento de productos de bambú S. Bienvenida Elizabeth, buena tarde, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias, todo muy bien, aquí contenta de compartir un poco acerca de los productos que traemos para todos los ecuatorianos. Muy bien, entonces, bueno, cuéntanos, ¿cómo nace tu emprendimiento de productos de bambú S? ¿Cuál es el hito fundador? Bueno, primero yo tengo que decir, yo soy vegetariana. Entonces, empezó más o menos por este lado, ya que al ser vegetariana, uno está expuesto a otro tipo de productos porque tiene que buscar alternativas. Claro que sí. Dentro de esto, encontré hace más o menos un año y medio que existe la posibilidad o que existen los productos de higiene hechos de bambú, específicamente los cepillos de dientes. Empecé a buscar acá en Ecuador este tipo de productos y era bastante difícil encontrarlos y eran costosos. Entonces, en un momento que tuve un viaje, decidí traer algo de estos productos para ver si es que a la gente le interesaba comprar o empezar a usar o saber de qué se trata estos productos. Así fue como empecé poco a poco descubriendo que sí, que hay personas que están en busca de productos que son ecoamigables. Entonces empecé a investigar un poco más y después de haber hecho un estudio de negocio de aproximadamente un año, decidimos con mi esposo fundar nuestra propia marca y traer directamente los productos hechos de bambú desde el fabricante para distribuirlos acá y de esa manera bajar los costos y llegar a la mayor cantidad de personas posible. Excelente, entonces la intencionalidad de alguna manera es poder dar más accesibilidad y facilidades, sí, a que todos puedan acceder a este tipo de productos que lastimosamente en el mercado son bastante caros. ¿Qué productos nomás ofrece Bambú ese? Bueno, nosotros empezamos con lo que son cepillos de dientes, tanto para adultos como para niños. En la parte de cepillos de adultos tenemos diferentes tipos de cerdas, porque no todos tienen las mismas necesidades. Tenemos cerdas extra suaves con carbón activo, cerdas suaves, cerdas medias, que son las cerdas más firmes. Para niños tenemos cepillos en cerdas suaves. En la parte capilar empezamos con un cepillo para el cabello, que tiene también las cerdas de bambú, con una peinilla. Ahora tenemos ya algo que nos han pedido mucho, que es un cepillo de cabello para cartera, más pequeño. Y al final del año pensamos ampliarnos en lo que son peinillas de diferentes tipos, incluso peinillas para hombres que también nos han pedido. Muy bien, y tus productos son bastante bonitos también en la parte de la imagen y todo el tema de marca. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevan en el mercado? ¿Cuál ha sido el, qué tan complicado les ha resultado el ingresar al mercado de nuestro país? Con lo que nos comentabas, de que normalmente ha sido comercializado este tipo de productos como que de manera no tan accesible. Y al ser su intención esta, pues qué tan bien recibidos han sido y qué tan difícil ha sido o qué tan sencillo ha sido el ingresar en el mercado. Bueno, con la marca específicamente estamos 6 meses desde abril. Más que nada ha sido difícil el hecho de que personas que no tienen una conciencia ambiental vean los productos, primero el desconocimiento acerca de este tipo de productos. Entonces, como parte de nuestra misión es que más personas conozcan que existen los productos, que no son productos de mala calidad, que son productos que tienen una calidad similar a los productos de plástico, con la bondad de que son biodegradables. Entonces, más que nada, estos 6 meses ha sido lo difícil, el dar a conocer a la marca, el empezar a buscar un mercado, el que las personas se den cuenta y que vean que los productos son buenos y se vayan recomendando de una a otra. Y eso es lo que hemos conseguido. Muy bien. Bueno, permíteme hacer un pequeño corte para presentar a Tati, que ya nos está acompañando aquí. Tati, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Juanito. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que están conectados y enganchados de la 940 AM y a través de todas las plataformas digitales de la radio de la Casa de la Cultura. Qué bueno volver a encontrarnos en este espacio. En realidad, hemos estado extrañando muchísimo este espacio, extrañando nuestra audiencia. Esperamos pues continuar satisfaciendo las necesidades que nosotros tenemos como comunidad, como seres humanos. Juanito, lamentablemente la situación del país estuvo complicada, pero nosotros del Ecuador Divina Comedia siempre tenemos cosas positivas que contarles a todos nuestros amigos, y una de esas cosas positivas es tener el día de hoy aquí a Elizabeth, ¿no?, que nos viene a contar muchísimas cosas positivas sobre cómo apoyar al medio ambiente, sobre cómo está apoyando con sus emprendimientos. Qué muchas bueno gracias tenerte aquí. Gracias. Y claro, pues con estos productos que son amigables con el medio ambiente, viene también detrás de ello, creo, el no solo cambiar de producto, sino cambiar nuestro modo de proceder y nuestra forma de llevar esta cultura de consumismo, ¿no?, de usar y desechar. Uh-huh. Entonces, partiendo de esto, ¿cuál es el aporte al medio ambiente, además, evidentemente, del tema del producto biodegradable? ¿Tienen más tiempo de duración? ¿Qué más nos ofrece de bambú, claro, para salvaguardar nuestro planeta? Sí, además de que son productos de calidad, por ejemplo, los cepillos de cabello duran muchísimo más que cualquier cepillo de plástico por el tipo de cerdas que tiene, porque son removibles. Entonces esto hace que se pueda limpiar, que se puedan volver a colocar las cerdas y se pueda seguir utilizando el cepillo, a diferencia de cualquiera de plástico. Nosotros también hacemos publicaciones, tenemos una campaña de marketing digital a través de nuestras redes, en donde damos curiosidades, información a la gente acerca de lo que está pasando en el país. Por ejemplo, la publicación pasada fue acerca de los animales que están en peligro de extinción de acuerdo a las regiones del país. También esta semana lo que queremos mostrar es el uso de lo que son la espuma Flex, que claro, antes de hacer las publicaciones hacemos investigaciones para que la gente tenga información más fácil de leer y sepa lo que está comprando, lo que está consumiendo y sepa y sean más que nada consumidores responsables. Eso es lo que estamos tratando de lograr a través de las redes. Muy bien, y eso quiere decir que quien accede a los productos de The Bamboo tiene que necesariamente ligarse a las redes, ¿no? Como para que sea integral el proceso. Tengo mi producto y a la vez hago un seguimiento de los tips y diversos datos que nos ofrece también la marca. Claro, sería eso lo ideal, pero no es exclusivo. Lo uno no quita lo otro. Porque el momento de la compra nosotros les explicamos la manera de desechar los cepillos, por ejemplo. Porque a diferencia de los de plástico, el mango de este cepillo se entierra. Entonces eso es lo que lo hace biodegradable y en un año y medio o dos se biodegrada y regresa a la tierra, a diferencia de los de plástico. También promovemos, como las cerdas del cepillo son de nylon, lo que promovemos es hacer reciclaje en plástico y estamos promoviendo el que guarden sus cerdas en una botella, vayan guardando, no sé, el plástico dentro de las botellas y así se vaya generando esta cadena de reciclaje. Esta quizás, Elizabeth, con la aspiración de que la gente pueda tener un conocimiento sólido respecto a cómo hacerlo, porque quizá muchas personas por desconocimiento lo que hacen es desechar en el basurero su cepillo. Es más, muchas recomendaciones te dicen que 3 meses y ya no sirve tu cepillo, y así con distintos elementos. Así es. Dentro de los hábitos de consumo que nosotros tenemos, ¿no? ¿Qué están ustedes difundiendo actualmente para tratar de evitar este desconocimiento y en los niños mejorar estos hábitos? Porque ellos, digamos, son una población muy sensible en la que si es que ven que el papá utiliza Colgate, se van por eso. Entonces, tal vez hay algo que estemos haciendo para los hábitos en los niños. Sí, más que nada en los cepillos de niños nosotros tenemos 4 animales para diferenciar los cepillos de niños. Y cuando un niño se acerca, nos ha pasado muchas veces que son los niños los promotores y los que les llevan o les jalan a los papás para que vean nuestros productos y reciban la explicación. Entonces, o sea, lo que sí vemos primero es conciencia de los niños y la manera de engancharles es con los animales, con los 4 animales que representa cada uno una región del país. Cuando los niños se acercan o en publicaciones explicamos cada animal a qué región representa y cuál es la razón de que esté ahí. Eso hacemos básicamente con los niños. Tenemos también pensado en un futuro ampliar la línea un poco más hacia los más pequeños de la casa. Por el momento tenemos cepillos para niños. Muy bien. Ahora, sabes que a mí me encanta la idea. Sobre todo cuando nos comentaste sobre el tema del poder, los cepillos del cabello, desarmarlos y todo. Yo tengo a mi hija y yo le peino en las mañanas para llevarla a la escuelita. Y qué difícil que es después limpiar el cepillo y todo eso. Cuéntanos, ¿dónde les encontramos? ¿Tienen tiendas en las redes? ¿Cómo podemos acceder a los productos de The Bamboo S? Bueno, principalmente nosotros tenemos redes sociales, manejamos lo que es Instagram y Facebook, estamos como The Bamboo S, The Bamboo se escribe con D-B-M-B-U-S, sin la A. Tenemos distribución en algunas tiendas orgánicas aquí en Quito y también en otras ciudades del país. La lista es un poco larga, así que no les quisiera aburrir ahorita con esta información. ¿Tienda de las más grandes que haya como para poder... Como una referencia. Ajá, como una referencia, exactamente. Claro, en cualquier tienda Te Quiero Verde acá en Quito pueden encontrar los productos. Te Quiero Verde sé que tienen ahora 3 puntos de distribución alrededor del centro norte de la ciudad. Entonces ahí nos pueden encontrar. Y si no, nosotros también hacemos entregas a domicilio aquí en Quito. Hacemos envíos a nivel nacional. Y nos pueden preguntar a través de redes sociales si es que tienen alguna duda o si su ciudad no está dentro de las tiendas de distribución. Los podemos enviar, los productos que requieren. Elizabeth, dentro de todo este emprendimiento que es relativamente nuevo, o más bien se hizo conocer ya en este periodo, yo quisiera un poco que tú nos cuentes y más bien nos invites a más que a la tienda, al hecho de ir a la conservación por la que tú te decides por estos productos. ¿Qué es lo que te motiva a decidirte por estos productos que aparte son tuyos, los quieres como tuyos propios porque tú los elaboras, pero que también los difundes para el resto de personas? Lo que les comentaba era que más que nada, yo creo que cada uno podemos aportar un granito de arena, si es que no es más, con todo lo que estamos viviendo. Y me refiero no a la situación del país, me refiero a la situación mundial, a la situación del planeta. Porque el cambio ambiental existe. No es un mito como a veces nos quieren pintar que esto del... de que nos estamos muriendo o que la tierra se está muriendo es un mito, no es cierto. Nosotros mismos podemos ver que la calidad de vida actual es diferente a la calidad de vida que muchos de nosotros teníamos cuando éramos niños. Yo creo que esto podemos ver en el aire que respiramos, en la cantidad de árboles que vemos a nuestro alrededor. Y eso es lo que especialmente yo quiero rescatar y quisiera transmitir a las personas que compran o que nos siguen en redes. El hecho de saber que uno puede hacer algo y que uno puede hacer algo desde su casa, uno puede hacer algo desde sus hábitos, uno puede hacer algo desde las cosas que uno compra. Eso es lo que queremos llegar a transmitir y ojalá se pueda difundir cada vez más. En el caso de tu emprendimiento, ¿tiene algún tipo de regulación por el uso del bambú, digamos, que ustedes tienen, o cómo se está manejando la obtención de la materia prima? Los productos son importados, porque principalmente el tipo de bambú que usamos para estos productos, que se llama bambú tipo mozo, no tiene una producción a nivel grande acá en Ecuador. Se ha intentado hacer un acercamiento a los bambuceros, especialmente del área de Manabí, pero no ha sido exitoso. Entonces, principalmente lo que nosotros tenemos que garantizar es un buen producto, una buena materia prima para poder elaborar los productos. Si no tenemos la materia prima, no podemos seguir adelante, por eso se decidió importar los productos. En lo que es referente a los cepillos de dientes, se siguen normas INEN y se siguen normas internacionales ISO para la fabricación y el testeo de los productos. Entonces, una vez que este testeo se hace, se permite hacer la importación de los productos. Muy bien, eso quiere decir que tenemos productos de calidad. Así es. Y a la vez, pues, productos que nos ayudan a contribuir a nuestra vida y a nuestro medio ambiente, ¿no? A nuestro contexto general. Qué interesante que también como familia podamos ir generando estos hábitos que nos ayudan a complicar, no sé, o sea, yo creo que hay que romper un mito que se logra tener, ¿no? O que se tiene de que el ir por estas opciones alternativas complican las cosas, cuando en realidad yo creo que al momento de hacer hábito se vuelve hasta más sencillo. Y yo creo que eso es la importancia del que no solo comercialicen, sino que generen también esa conciencia al consumidor de sus productos para que sea una cuestión integral, porque si no quedamos de lo mismo. Es del conocimiento, totalmente, como bien decía Elizabeth, es del conocimiento que nos puedan pasar. Imagínate que tú puedas reusar el resto de tu cepillo, o sea, puedes reusarlo, no es necesario que botes todo, sino que guardes la parte que sí te puede servir, ¿no? Que es súper interesante. Sí, y más que nada hay algo interesante que nos pasa, que es el momento en que se vende un cepillo, después de explicarles cómo se entierra, cómo se desecha el cepillo, muchas personas nos han preguntado si es que nosotros no recogemos después los cepillos para hacer algo con los cepillos. Lo que nosotros no recogemos los cepillos, y esto tiene un propósito. Queremos que cada persona, después de utilizar su cepillo, sea esa persona misma quien vaya y entierre el cepillo para que se dé cuenta cómo se está generando o qué es lo que está haciendo después de haber utilizado el cepillo, después de que se acabe la vida útil del cepillo. Y el hecho de, con las manos de uno mismo, enterrar o desechar, hace que se genere esa conexión, esa conciencia de lo que está pasando, de lo que se está haciendo. Entonces, también invitamos eso a la gente, a darse cuenta de cómo desecha sus desperdicios, cómo desecha lo que ha comprado, para que bajemos cada vez más el consumismo. Excelente, yo me siento muy contenta de que existan emprendedores que se preocupan por el medio ambiente. Es cierto que hay una cuota económica que debe existir, pero también esta cuota ambiental que es sumamente grande de cubrir y todos somos responsables de ello. Juanita, el día de hoy se celebra, se dio un foro energético mundial, es el Día Mundial del Ahorro de la Energía. Es indudable que este día debe celebrarse porque representa nuestro futuro, y cuando buscamos este origen nos damos cuenta de que la intención es conservar los recursos naturales y para ello generar una eficiencia energética. Es importante que todos quienes estemos en casa nos eduquemos sobre este aspecto para que podamos contribuir realmente a esta causa. Muy bien, y como siempre, Ecuador Divina Comedia, preocupado de nuestra casa común, de nuestro medio ambiente, de nuestro planeta, es importante el poder siempre tener estos presentes, todos estos tips, estas novedades que de alguna manera nos ayudan a ir generando un nuevo estilo de vida, ¿sí? Así es, Juanito, y contentísimos de que podamos seguir promoviendo estos emprendimientos valiosos que considero no solamente apoyan una parte pequeña de la población, sino que generando estos nuevos hábitos nosotros después vamos a ser grandes personas que no dejen una huella ecológica tan grande, más bien una huella pequeña. Exacto, yo creo que es importante ser consciente de ellos, de esta situación ahora, antes de después hacerlo de manera desesperada, ¿no? Así es, ya cuando no tengamos los recursos necesarios y nos toque vivir de otra manera. Sí. Así es. Así que, queridos amigos y amigas, a poner mucha atención a estos detalles, a contribuir desde lo más mínimo para generar cambios grandes. Así es, nos vamos con los cortes promocionales y publicitarios de la radio de la Casa de la Cultura y regresamos con nuestro segmento La Casa de la Música. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la inauguración de la muestra pictórica Origen, del maestro Roberto Puente. 50 obras en pequeño y gran formato en técnica mixta contarán la historia de más de 30 años de la intensa labor del artista Roberto Puente. La muestra permanecerá abierta hasta el jueves 31 de octubre, de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en la sala Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La exposición Origen espera por usted. Décimas y Más, de Fernando Guevara, la nueva canción ecuatoriana. Décimas y Más estará en el Teatro México el sábado 9 de noviembre a las 7 de la noche. Por una donación sugerida de $6, todos los asistentes podrán llevar el CD con 12 canciones en los diferentes ritmos ecuatorianos y latinoamericanos. Mayor información al 099-20-44-778. Décimas y Más. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Estás listo para divertirte? ¡Oh, my God! Con la música que no pasa de moda. ¡Entra! ¡Bienvenido! A la Casa de la Música. A la Casa de la Música. Es Estamos de vuelta en cabina cuando son las 16 horas con 30 minutos y tenemos el gusto de contar con la presencia de Imaisara Manzanillas. Ella es cantautora, autodidacta popular, en constante exploración del cuerpo y la voz. Ha denominado su estilo como trova surreal, ya que sus letras inspiran al despertar de la conciencia y también tiene un reconocimiento del alma. Qué bueno tenerte aquí. Bienvenida. Hola, chicos. Adelante, bienvenida. Gracias por invitarme, la verdad. Hemos cuadrado bastante este encuentro, pero al fin estamos aquí para compartir este proceso. Qué bueno tenerte aquí, pues conocerte más. Este es un espacio que proyecta a cantantes, músicos, gente que quiere aportar muchísimo más de una forma cultural con su arte. Así que bienvenida a este espacio y cuéntanos sobre ti y tus proyectos, cómo estás iniciando. Y Maizara nace más o menos hace unos 4 años cuando empecé a hacer mis canciones. Creo que ha sido un proceso más que nada de reconocer la parte de mi alma que se refleja en lo otro. En lo otro me refiero como a ese encuentro y al despertar en el encuentro con las otras personas y también con el otro, el ambiente, el entorno, como siempre darme cuenta de que todo va naciendo en relación a un contexto, ¿no? Entonces, bueno, hace como más de un año, casi ya van a ser 2 años, que decidí hacer mi primer disco. Y bueno, todavía ha sido un proceso súper largo que, bueno, ya grabé todas las canciones, ya iba a lanzarlo y fue como que no, todavía no está listo, le falta algo. Entonces todavía estamos trabajando en el disco ahora de una forma mucho más profesional. Estamos grabando con un estudio que se llama RJ Records. Este estudio, bueno, nos está colitando más que nada en el último proyecto que está surgiendo. Es una canción que se llama Soy la Tierra y es una canción muy, muy íntima para mí, muy hermosa, porque primero nació en el páramo. Fui hace más o menos 2 meses a cañar y conocí muchos lugares ancestrales, ¿no? Los baños del Inca, Inga Pirca, el camino a Culebrillas de la Reserva de Sangay. Y bueno, verme ahí y reconocerlo como la magnitud de la naturaleza fue increíble para mí. Y me contaron ahí una historia que es de la Guacamaya, que es del origen de la tribu Cañari. Y habla de una montaña que cuando fue el diluvio, la montaña del Puñay, que cuando fue el diluvio habían 2 hermanos en esta montaña y fueron los únicos que sobrevivieron de todo el pueblo y fueron alimentados por una mujer guacamayo. Entonces era una mujer con cuerpo de mujer y con alas de guacamaya, y esta guacamaya se iba y les traía alimento. Entonces sobrevivieron al diluvio y ellos, bueno, después se juntaron con la guacamaya y dieron origen al pueblo Cañari. Entonces esta canción nació en el páramo y la terminé de escribir justo cuando sucedió esto del Amazonas. Entonces un día cuando se estaba incendiando el Amazonas y todo, fue como... desperté con un dolor tan, tan íntimo, tan adentro. O sea, sentía que yo misma era la que me estaba quemando. Entonces, bueno, como que nació de este contraste, ¿no? Como de ver como el páramo así intocable y todo hermoso, y en cambio la selva en llamas, ¿no? Y es como que siento que desde esta canción ha empezado un nuevo proceso, ha empezado algo nuevo y realmente todo más asentado, ratificado en el contexto de que vivimos y somos de la tierra. Entonces creo que la música la música que hago, la música que canto o que me inspira, es más que nada eso, como el reconocimiento y el aporte desde eso, desde la tierra y desde el sanarnos como especie para poder convivir y habitar en este hermoso espacio que es el mundo. Ajá. Que se ha vuelto tan difícil últimamente. Sí, y es que justamente que veníamos, estábamos hablando antes de en Manos de la Obra con esta chica, con Elizabeth, que nos contaba de su emprendimiento y de la importancia de salvaguardar nuestro planeta. Sí, y qué bonito hacerlo desde el arte. Yo creo que eso es complementa la parte también inspiradora, ¿no? Para poder llevar a cabo acciones concretas, procesos reales. Tal vez creo ir dejando más de lado el hacer actividades bonitas y más bien ir generando procesos no tan grandes, sino más bien personales, de íntimos que vayan repercutiendo en obras más grandes. Yo creo que eso es lo bonito. Y qué chévere que nos puedas transmitir ello desde una canción. Uh-huh. Yo creo que es importante el también ir conectándonos con la persona desde esa parte más humana, más artística, que denota lo profundo del ser. Y nos vas a compartir la canción acá, ¿cierto? ¿O no nos vas a compartir la todavía canción? Todavía no, va a quedar. Pero entonces la vamos a estrenar nosotros acá. Nosotros siempre tenemos experiencias, ¿no? Pero, bueno, ella viene con otro repertorio. Claro, tengo varias canciones que vengo a compartirles. Bueno, esta que les cuento, la de Soy la Tierra, va a ser un proyecto grande al que están invitadas Mariela Kondo, okay, y Yari, pues. Black Mama, y varios artistas más de aquí de Ecuador, y también un par de amigas que también vienen de otros lados. Y bueno, entonces este proyecto todavía no está listo. Lo podría cantar yo sola, pero no, mejor que se queden con la expectativa de cómo va a estar esta canción. No, y además vamos a hacer un video genial, un gran video que ya tenemos el guión y todo, que estamos trabajando con el colectivo Brana de audiovisuales que trabaja en El Útero. Entonces son un montón de fuerzas y potencias que están juntando para hacer esto realidad. Además vamos a hacer un evento que se llama SOS Amazonía, que va a ser en la montaña de Lauqui, y ahí vamos a grabar parte del video. Entonces todo el mundo pilas y pendiente con eso para hacer parte del video que salga en este proceso y todo. Y este proceso que de Soy la Tierra que ha empezado, ¿Cuál es el tiempo que lo tienen planificado? O sea, como para ir generando esa expectativa. Claro, o sea, buscamos que tal vez para diciembre hagamos el lanzamiento oficial del video. Entonces, justo mañana grabamos con Black Mama, el miércoles grabamos con Yari y Mariela, y bueno, después tenemos un proceso de postproducción mientras estamos haciendo el proceso del video. Entonces esperamos que para diciembre, a más tardar, 27 de diciembre. Bueno, suena una buena fecha. Ese día lánzalo, por favor. Sería un regalazo. Es tu cumpleaños. Ay. dentro de todo esto, el estilo que tú generas es primero un estilo muy cálido. Hemos escuchado algunas de las canciones que tú tienes, es muy cálido. Pero ¿qué influencia musical crees que tienes? Bueno, sí, recién me puse a cuestionarme esto, ¿no? Porque es una mezcla de todo. La verdad, yo nací y crecí con mucha música trova, desde mi cuna. Entonces mucho Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, Víctor Heredia, bueno, y todos los cantores, ¿no? De la época de la Revolución. Y por otro lado está también el lado súper tropical, por la influencia de mi mamá, que le encanta la salsa, la cumbia y todo eso. Y por otro lado, como la influencia del blues, del rock y del reggae, que también, como soy algo más contemporánea, es algo que he ido descubriendo como a lo largo de mi vida. Entonces, creo que es una fusión que, o sea, el estilo de Imaizara no está marcado tanto por el ritmo, sino por la letra y por el contenido. Entonces, claro, la mayoría de mis canciones son bastante reggae, algo de blues también por ahí, pero sí, creo que me gusta bastante experimentar con lo de los ritmos, pero más que nada lo que unifica todas las canciones podría ser el sentir y el ritmo y la letra, ¿no? Uh-huh. Okay, escuchemos entonces. Bueno, justo se me salieron dos cuerdas de la guitarra, así que me prestaron ahorita de una esta. Ya, tranquilo, así suele que, pasar. Bueno. ¿Qué canción nos vas a compartir? Bueno, esta canción se llama Elemental y dice así. Profundo de la tierra, las lianas de esta planta y mi cabello en una trenza, el fuego de mi espíritu que arda en cada hoguera, mi aliento con el viento, volarán una cometa. Thank you. hablo de mi último sueño, de mi primera verdad, de cuando bailábamos sin cuerpo y sin vergüenza. Nuestro movimiento era un juego entre el agua, el fuego y el aire que iluminaban la oscuridad de la tierra. Nos conocemos de antes, y que las piedras les cuenten que se enredaron el cielo y el mar en el mismo azul, y no existía el horizonte ni fronteras. Siguiendo este camino llegaré hasta el mar. El tiempo no me pesca, pues yo también sé volar. No me atoro si en la calle voy como un coral, cruzando hojas secas y cazando piedras. Sentí como eso, eso que le dicen lo otro, el otro que no es más que mi propia alma, pero en todas sus caras siembro mi sombra en lo profundo de la tierra, las lianas de esta planta y mi cabello en una trenza, el fuego de mi espíritu que arda en cada hoguera, me aliento con el viento, volarán una cometa, tarara, ta, tara, pam, ta, tarara, ta, tara, pam. Adri, regálanos muchos aplausos. Gracias. Qué chévere escucharte y qué, qué motiva la letra. Bien. Muy, muy linda letra. Creo que habla mucho de lo que deberíamos nosotros proponer como seres humanos, ¿no? Y es del cuidado, como decía el Juanito hace rato, de la casa en la que vivimos. Sí, y qué bonita la alegría con la que le cantas. O sea, lo transmites de una manera muy muy muy muy muy natural. Cercana, muy natural, muy chévere. ¿Qué proyectos tiene Maizar aparte del que ya hemos conversado? Y yo creo que es como que de varios ámbitos que siempre tenemos mucho en movimiento. Sí. Sí, bueno, por un lado estoy trabajando en esto del disco y el lado de la música, que bueno, básicamente es en lo que más me activo y en lo que más me ve la gente, siempre con mi guitarra por ahí. Y bueno, o sea, por otros lados, lo que le da sentido a mi música es todas las demás cosas que hago, ¿no? Entonces, por otro lado, estoy trabajando también con huertos comunitarios en mi barrio, como también trabajando en este sentido de la conciencia y de la organización como comunidad, y de que podemos ser resilientes y que podemos empezar a... O sea, el primer paso hacia la libertad es empezar a alimentarnos y a cosechar nuestros propios alimentos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el próximo año espero hacer ya la gira. Entonces, espero lanzar el disco máximo hasta marzo del próximo año. El single de la canción de Soy la Tierra sería entre diciembre y enero de este año. Y lanzar el disco ya para marzo y coger y salir por Latinoamérica, bueno, regando este concepto que es el Almar. Pero va a ser una gira, sí, musical, en la que vamos a ir compartiendo, ya tenemos algunos contactos en varios países para hacer la gira, pero la intención más que nada es que en cada lugar, en cada ciudad que visite al mismo tiempo se haga un concierto, pero que también haya un conversatorio y un encuentro para sembrar. Entonces, ese es el plan de la gira, también ir sembrando e ir cultivando en cada lugar donde vayamos compartiendo esto del Almar. Bueno, no hemos hablado casi del almar, pero puedo sintetizarlo un poco. El almar es una palabra que es un verbo, digamos, el verbo del alma, la acción del alma. Entonces, sí, con la cabeza pienso, con el corazón, no siento, pero quedo con el alma. Entonces, como que es un reposicionamiento incluso del ser humano frente a todo lo demás. O sea, va más allá del, ya hemos pasado siglos y siglos con el pienso, luego existo. Entonces, ya no hace falta como un desglose de todo lo que hace el ser humano, ¿no? Creo que ahora tenemos que volver a una unificación del ser, del simplemente ser y estar en acorde y al entorno, ¿no? Y relacionarnos desde una parte más sincera, más sublime, que es el alma, hacia los demás, hacia lo otro y a su parte más sincera y sensible, ¿no? Que sería el alma de lo otro y del otro. Entonces, bueno, este almar, creo que el disco, bueno, el almar no va a ser solo el disco, o el almar no es solo, podría incluso definirlo hasta como un estilo musical, digamos que es del soul en español. Sí. Pero no, el almar va mucho más allá, o sea, es un proceso muy íntimo, pero que al mismo tiempo ha dado significado en el encuentro con el otro. Justamente en la acción en la calle, cantando en la calle, se ha dado significado a este almar. Porque, claro, uno puede cantar lo que sea, pero hacer que a uno le escuchen es lo más complicado, ¿no? Y creo que la calle ha sido el espacio donde le he dado sentido a esta música, porque, claro, la forma en la que lo digo para que le llegue a algún punto muy adentro de la gente es lo que hace que se les quede las canciones o la voz o que se acuerde de mi voz o de que era yo, ¿no? Entonces, claro, siento que esto va mucho más allá de mi nombre o de Imaizara o de mi persona corporal, sino que el almar es justamente eso, es una trascendencia de la voz o de la expansión del alma, así. Y ya nos dejas ahí con la espinita, ¿no? De la letra de las canciones, porque es una letra profunda. Entonces ya nos dejas ahí con las ganas de seguirte escuchando. Del practicar el almar. De practicar el almar. Exacto. Uh-huh. Sí, les regalo la palabra, úsenla, digan yo almo tu alma del alma. Conjúrenla, por favor, todo el tiempo. Sí. Bueno, es súper interesante el concepto de la idea del almar. Uh-huh. Muy bien. Y súper chévere que no solo vayas por ese lado del hacer la música, sino del, por ejemplo, tu gira, el uh-huh. pensar en el conversar con las personas, en el de tener un encuentro con las demás, claro. y el de sembrar. Uh-huh. Yo creo que es muy integral y es coherente a la música que haces, uh-huh. porque si no solo se quedaría en ello, en una bonita letra uh-huh. y nada más. Pero sí, eso ha sido como lo más duro de la música, ¿no? Como uno puede cantar cosas muy lindas y todo, pero encontrar que sea coherente lo que sientes con lo que estás diciendo, esa es, creo que, la fórmula perfecta o la coherencia para que le llegue al otro. Si tú estás cantando algo que no sientes, no va a llegar a ningún lado. Entonces, eso, como, o sea, yo nunca me imaginé ser cantante, pero desde que encontré en eso, como en las miradas de los otros, del que me estaban escuchando, fue como que eso es lo que tengo que hacer. Entonces siento una responsabilidad y, bueno, con esto de la gira es, claro, ir dejando una huella, ¿no? Algo que perdure y que permanezca y que pueda seguir dando frutos. Qué chévere. Entonces, ¿estás lista para otra? ¿Qué les parece si les canto a capela la canción de Soy la Tierra? Eso, la primicia. Vamos ahí, muy bien. Buenísimo, sí. Nos das este privilegio, pues. Vamos, bueno, ahí. Después tienen que imaginarla con todas esas voces que les nombré, más un montón de instrumentos y sonidos del selva. Chévere. Y dice: ¿cuántas mareas pasaron por aquí? A un diluvio sobreviví. Resurgí. Manto color páramo y selva, piel sabor a fresca cosecha. Traigo la semilla en mis manos, agua corre en mis venas. Yo soy la tierra. nuestra tierra. Algo así, por ahí. Muchos aplausos, Adri. Muchos. Bueno, entonces estaremos súper atentos para poder estar pendiente ya de tu lanzamiento. Y pues, ¿dónde la gente puede escuchar ya tus canciones o por dónde pueden buscarte para seguirte en redes? Sí, bueno, en Facebook tengo la página como más activa, es Imaizara. En Instagram también estoy bastante constante. Y bueno, pueden escuchar algo en YouTube, que no está algo tan pro todavía. Tengo una canción que está bien grabada ahí. Las demás son como más caseras y todo, pero ya pueden ir aprendiéndose la letra ahí hasta que salga el disco. Y tengo un par de canciones de SoundCloud también. Ajá, por ahí me pueden escuchar por ahora. Ya, estás igual como Imaizara. Ajá, Imaizara Manzanillas en todas las redes. En todos lados. Sí. Y está aparte complicado encontrar un nombre igual, ¿no? Sí, no, busquen nomás, no les va a salir nadie más. Muy bien, entonces estaremos muy al pendiente de lanzamiento de Soy la Tierra, desde todas las redes, además escuchando tu música y así contribuyendo también a que puedas seguir llegando a otros lugares. Invítales entonces para que te escuchen. Bueno, ahorita me acordé. El jueves tengo concierto en la Terraza Andina. Es un lugar hermoso en la Placita de Colores de la 9 de Octubre y Jerónimo Carrión. Entonces ahí en la Terraza Andina, este jueves a las 6 de la tarde, voy a estar cantando mis canciones con mucho cariño. También recordando algunas canciones de trova, un poco de música andina. Compartiendo un lindo momento en este lugar que es hermoso. Es mi lugar favorito para comer, así que les recomiendo, chicos. Y el sábado voy a estar en Pumapungo, esto es en Riobamba, y el domingo en la Casa Catapulta, un encuentro de cantautores. La Casa Catapulta es aquí en Quito igual, en la Guayaquil y Olmedo, me parece. Okay, entonces tenemos agenda llena ya para... Sí, esta semana vamos a estar a full, mañana y el miércoles grabamos voces con las chicas para este proyecto, entonces estoy súper emocionada con eso. Y bueno, el jueves Terraza Andina, de ahí me voy viernes y sábado a Riobamba. ¿En qué horario? Terraza Andina, el 6 de la tarde. Viernes y sábado voy a estar en Riobamba, si hay gente en Riobamba que me esté escuchando, caigan. También hay un encuentro de juventudes convocado por Lecuarunari. Vamos a estar ahí con varios colectivos y compañeros de los centros culturales independientes de aquí de la ciudad. Y vamos a participar allá en el encuentro de juventudes de Lecuarunari. También tomando en cuenta todo este proceso que se vivió en el paro, vamos a ir proponiendo bastantes cosas desde el plano, sí artístico, pero que influencia en el lado de la economía, gobernanza y de la tenencia de la tierra. Entonces, bueno, también estamos activos con eso, o sea, tenemos más que las canciones, también todo está sustentado como en un sentir y en un latir desde la ancestralidad también, y también siempre desde el presente y desde... siempre con un sentido político, ¿no? Con una postura de crear cosas buenas, crear cosas nuevas y de juntarnos así comunitariamente para construir. Excelente, te deseamos el mayor de los éxitos, Imaizara, y que tu música dé muchos frutos. Gracias, amigo. Sí, que te vaya muy bien, ojalá y podamos tenerte por nuestro programa en un futuro. Y de no ser así, seguro que pondremos acá... la música de Imaizara. Claro que sí, va a abrir las puertas abiertas para todo lo que necesites. Sí. Y Juanito, aquí en Ecuador Divina Comedia estamos llegando a la parte final de nuestro programa y tenemos las siguientes recomendaciones para el día de hoy. Utiliza la luz natural mientras sea posible. Desenchufa los dispositivos o cargadores que no necesitemos. Utiliza bombillas de bajo consumo. Apaga las luces o televisores que no estés utilizando. Controla el uso de la calefacción y del aire acondicionado. Desenchufa aquellos aparatos que no necesitan de conexión continua. Y procura descongelar los alimentos a temperatura ambiente. Son recomendaciones sencillas que podemos realizar a diario en casa para contribuir a mejorar la conservación de nuestro medio ambiente. Y siembren, es tan fácil, guardan... de un tomate, le cortan una rejita y le dejan que se sequen las pepitas. Y luego ponen en la tierra y todo empieza a florecer. Van a ver qué hermoso que es y cómo uno aprende. Sí, yo tengo un pequeño huertito que justo ayer estábamos un poco arreglando de tomate. Y es increíble, ya tiene mi porte. Entonces es hermoso, es realmente hermoso. O sea, es algo que tú ves todos los días y te maravillas con cómo la creación, la naturaleza en general, tiene ese poder, ¿no? Para poder crecer. Sí, es hermoso. Sí, entonces, bueno, estábamos hablando del Día Mundial del Ahorro de Energía y el día de hoy tuvimos un programa súper ambiental. Pues entonces, sí. En realidad, Juanita, creo que como han estado viniendo las cosas, digamos, en el país, lo que nosotros aspiramos es seguir contribuyendo siempre con las cosas positivas. Como siempre, y ojalá que todos tengan siempre ese principio, ¿no? Ese ideal de poder aportar siempre a que nuestro planeta, nuestra sociedad, nuestra familia, nuestros espacios primeros estén bien para poder así estar bien con los demás. Y pues creo que con eso nos despedimos, estamos ya con las justas y ya nos están haciendo ojitos. ¡Qué ladre! Así es, estamos ya cerrando nuestro programa del día de hoy. Mi nombre es Tatiana Muñoz y nos vemos la siguiente semana a las 16 horas por la radio de la Casa de la Cultura. Sí, pues el siguiente lunes, 4 de la tarde, nos estaremos encontrando. Gracias a toda nuestra audiencia que siempre se conecta los lunes a las 4 de la tarde. Mi nombre es Juan Carlos Quelal, que tengan una excelente semana. Gracias, chao.